Muy buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre el sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestra vida. Y hoy os traigo un tema, creo que interesante, es lo que espero, que es el tamaño, si el tamaño importa. A ver qué opináis. Bueno, en las últimas décadas se ve mucha obsesión con el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, la cosa está un poquito preocupante, ¿no? Por el número de operaciones plásticas, que se va observando tanto en mujeres como cada vez más en hombres. Están subiendo cada año. Y aquí los genitales tampoco se libran, ¿no? Ni los femeninos ni los masculinos. Tratamientos para agrandar el pene, pociones que... Bueno, hace poco se habló de un caso de un señor, creo que en Sri Lanka, que al echarse alguna poción para agrandar su pene, bueno, se murió por intoxicación. Entonces, bueno, independientemente del país, raza o cultura, parece que esa falta de aceptación de nuestro cuerpo o incluso rechazo está presente. Obviamente el porno tiene su culpa. Cada vez más también las mujeres acuden a vaginoplastia, algunas hasta se inyectan ácido hialurónico para agrandar su zona G, para poder, bueno, para que se estimule de forma más fácil. Pero yo creo que más que el porno es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que para empezar es que no proporciona herramientas de autoaceptación y el amor propio. Claro, están muy unidos. Y también se ha comprobado que los hombres suelen tener una imagen muy distorsionada de su pene. Y por eso también hay tanto complejo. Porque como casi siempre lo ven desde arriba, pues de esa manera lo ven como más pequeño de lo que realmente es. Y hay casos, obviamente, de micropenes que sí que pueden dar problemas a la hora de tener relaciones sexuales y quizás requerir de intervención médica y sexológica. Pero bueno, la mayoría de los hombres que se quieren tratar, que acuden a tratamientos, operaciones y tal, pues realmente no lo necesitan. Y quizás ahora vais a pensar que da igual el tamaño de nuestros genitales. Pues no. No da igual, pero no por el tamaño en sí, sino su correspondencia con los de la persona con la que nos compartimos. Pues el tamaño de nuestros genitales es un factor importante, aunque, bueno, no determinante en el placer sexual compartido. En el caso, ¿no? Hablamos de parejas heterosexuales o personas con penes y vaginas. En los últimos años se ha debatido mucho, ¿no? Sobre el tamaño del pene, si es importante para el placer femenino. Bueno, no hay realmente debate, pero parece que los hombres siempre tienen esa duda. Pero raras veces se habla del tamaño de las vaginas y cómo este afecta su respuesta sexual. Bueno, otra vez entramos en que el placer femenino está un poquito detrás, ¿no? Y todo lo que concierne la anatomía femenina, sobre todo de sus genitales. Y aquí no me refiero al tamaño de la vagina en sí. Durante la masturbación, por ejemplo, no da igual. Totalmente, no es que por mayor o menor o más larga o más corta la mujer va a experimentar mayor placer o menor placer, sino me refiero a la correspondencia entre el tamaño del pene o de la vagina y el de la persona con la que te compartes, ¿no? Y cómo eso afecta a tu experiencia sexual, porque el tamaño del pene no por ser más grande es mejor y dará más placer a la mujer. Porque, bueno, eso ya parece que se está normalizando y ya se sabe, ¿no? Que el tamaño no importa. Importa en el sentido de... Porque hay como... son factores. Claro, está el factor de la técnica, ¿no? Aunque la correspondencia y los tamaños sean perfectos, pues claro, si no hay conexión, si no hay técnica, que sí hay técnica también de hacer el amor, y el vínculo afectivo que se crea es pequeño o inexistente, pues claro, el tamaño... la correspondencia perfecta tampoco va a hacer mucho. Muchos hombres sueñan con tener un pene grande. O les dan envidia a hombres que tengan penes grandes, pero no se dan cuenta que la mayoría de las mujeres, a pesar del imaginario colectivo, sí, porque existen, sí, muchas mujeres sueñan con los penes enormes, pero a la hora de la verdad prefieren el tamaño mediano. Un pene grande les asusta, muchas veces no pueden con él, y el coito se vuelve hasta doloroso. Eso viene en las estadísticas, vamos, que no me lo he inventado yo. Pero las estadísticas recogen la información de la mayoría, ¿no? Y probablemente la mayoría de las mujeres tienen vaginas del tamaño mediano. Y por eso se habla que a las mujeres les gustan penes medianos. ¿Pero qué pasa con las mujeres con vaginas pequeñas o vaginas grandes? Están en la minoría, que como siempre nadie tiene en cuenta. Y parece mentira, ¿no?, que en el siglo XXI haya tanto silencio sobre la importancia de la correspondencia anatómica con respecto al tamaño de los genitales. Seguramente que os suena el famoso escrito de Kama Sutra del siglo III después de Cristo, que hace la clasificación de las personas según el tamaño de sus órganos sexuales, ¿no? Y entre las mujeres tenemos que tiene su tamaño de su yoni, que es el nombre en sánscrito para la vagina, que es sierva. Nombre de la vagina en sánscrito literalmente significa templo. Eso también quiero que tengamos en cuenta, que es muy bonito, sobre todo para los hombres, tener en cuenta que cuando entran en una vagina están entrando en un templo, es un sitio sagrado. ¿Sí? Pues volviendo a sierva, ¿Qué tipo de mujer o qué tipo de vagina denomina? Pues vagina pequeña, Luego tenemos la yegua, que sería vagina de tamaño mediano, y elefanta, que sería obviamente tamaño grande. Y para los hombres, la denominación es la siguiente. Para el pene pequeño, pues el nombre que le ponen es liebre. Ah, y el pene en sánscrito es lingam, ¿sí? Que también se asocia con el Shiva lingam, con el dios Shiva. Entonces también es bonito tener en cuenta que cuando tratamos con un pene, tanto de manera coital o oral o lo que sea, o manual, que también que lo tratemos como un dios o un miembro de un dios. Vale, bueno, me fui un poquito del tema. Volviendo a los tamaños, pues luego el pene de tamaño mediano sería toro y tamaño grande, caballo. Por eso en Kama Sutra se habla de los acoplamientos perfectos según esa tipología. Pues claro, como es de esperar, ¿no? La mejor unión sexual se crea entre parejas con el tamaño de sus genitales de la misma clase. Así que, ni grande ni pequeño. Lo que importa es el tamaño de los genitales de tu amante en relación a los tuyos. Y cómo os acopláis en la danza amorosa, aparte de la conexión, la técnica, todo lo demás que ya había mencionado. Y si resulta, porque puede pasar que estés en una relación con una persona cuyos genitales no se corresponden a los tuyos, tampoco es un motivo de desesperación, ¿sí? Hay técnicas y posturas del arte de hacer el amor que pueden volver vuestra vida sexual a ser más satisfactoria. Para eso estoy yo, la sexóloga, y otras sexólogas y sexólogos en Asturias, así que me podéis consultar sin compromiso. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que os haya servido. Me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack y en mi página web también, alexandrapitlack.com, Alexandra con KS. Y hasta dentro de una semana. Que tengáis muy buen fin de semana.